Vale, mono, vale, sos grande, mono. Grande. Salió el mono, salió el mono. Un aplauso para el mono. El mono. Bueno, le hago el parque y no me lo sé. Muchachos, al final a Mickey.